estamos por aquí, Roxana, el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu seguro servidor, vecino y amigo, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 1034 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también en directo en FM, en Norte Radio, para Vitoria, Gasteiz y alrededores, el 92.2, en Miruña, en el 88.3 por Rock Radio, y también en Tudela, en el 98.5 por la misma emisora. Pues ya que nos está escuchando en diferido a través de la señal de cualquiera de las FMs y otras plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa. Precia los sueños. O a través del siempre adecuado y disponible podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Nadie quiere amarte. Ahí tienes el título de esta canción, el corte que abre Inopiados, el último EP, el último trabajo discográfico hasta la fecha de los madrileños Ratones Colorados. Imposible razonar. Imposible. El próximo 22 de noviembre van a estar por Parla actuando. Tóxica de Manuel. Por supuesto, te informaremos más concienzudamente de ese magno evento conforme se vaya acercando. Hoy, de momento, los Ratones Colorados nos van a acompañar en esta primera parte del programa con sus canciones, con los cortes, los seis temas de ese nuevo trabajo discográfico de ese Inopiados. Tus paranoias de cochecito insolí. Es gris la negra solución, lamiéndote los pies. Ay, lamiéndome los pies. No. Mentiras no. No. Argucias no. No. Puñales, ya sé lo que quieres. Solo por tu dinero ronroneas más y más. No ves el precipicio, todos te sacan de quicio. Vas al final del túnel, lejos de la oscuridad. Nadie quiere hablarte, nadie quiere amarte. Imposible razonar, yeah. Imposible razonar. Imposible razonar. Imposible razonar. Es tu forma de amar. Ser tóxica de manual. Y en tu mundo material, ahí no cabe nadie más. Yeah. Asalto Mata Rock.com. Vamos con las dedicatorias diarias. Este episodio 1034 dedicado para una de nuestras seguidoras en Instagram. Aquí pone Telim, espera que te digo mejor cómo se llama, a ver. No la encontré. Peri Poppins. Y pura, me la encontré. Y también para nuestro escritor de cabecera, colaborador habitual de Asalto Mata Radio Rock con sus historias de rock con el 8 cada mes, Teodoro Balmaceda. Tenemos también saludos desde los madriles. Se ha soltado un grow muy poderoso, un amigo tuyo, Roxa Rosales. Sí, un amigo mío. ¿Quién puede ser? El ratoncito. ¿Él? Ese ratoncito. Ratoncito. Elías. Por mi cara, como la brisa del levante, se hace grande, se crece más y más y más. Vámonos. Donde no existe. Y desde Zaragoza, nuestro amigo Arturo, otra vez aquí, sintocinándonos. ¡Aupa! Vámonos, donde no existan las dudas. Y vámonos, donde brille. Venga, vamos con información y novedades. Más conciertos, Roxa Rosae, por favor. Doble esfera, cita en Almería. Hasta la capital almeriense se trasladan los murcianos con su gira La Nueva Era del Rock Tour, presentando obviamente su último trabajo, ese EP de 4 cortes titulado La Nueva Era del Rock. Estarán este sábado 1 de noviembre, digo Almería, si aquí pone Alicante, joder. Dicen grandes que es un caño, me reinventé. Olvidaros de Almería, eso era Alicante. Menos mal que lo pone bien en el cartel. La noche. Por una vez me salva el cartel y no me putea como suele hacer en otras ocasiones. Vámonos, donde no existan las dudas. Almería había sido la anterior. De la cordura. Bueno, van a estar en la sala Marea Rock, en la capital alicantina, situada en la calle del Comercio número 10, este sábado 1 de noviembre, a partir de las 10 de la noche. Se van a hacer acompañar de 2 bandas más. En lo que se nos antoja la mejor opción para salir del concierto este sábado en Alacante. No me llames caladura. La anticipada a 14 euros, en taquilla a 18. Te vamos a dejar enlace debajo del cartel anunciador que podrás encontrar o que vas a encontrar en el artículo en el cual va a estar incrustado el podcast de este episodio 1034. Pequeño Tarasco, verás el cartel de la actuación de Doble Esfera y debajo, justo debajo, enlace para que te puedas hacer con esas entradas anticipadas a 14 euritos. Doble Esfera, este sábado 1 de noviembre, en la Sala Marea Rock de Alicante, presentando La Nueva Era del Rock. Y estaba escuchando el corte número 2 de ese nuevo trabajo, que precisamente es el que da nombre al EP. ¡Doble Esfera! ¡Que ruede la esfera! Se abre paso a tu alrededor. Hay momentos de lucidez que son. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Así de delicada comienza Asesino Sonriente, el corte número 3 de ese Inopiados que nos está acompañando en esta primera parte del programa, el último trabajo de los Ratones Colorados. Asesino Sonriente. ¿Quién puede ser un asesino sonriente? Ser un presidente rancio y cruel. Cualquier psicópata. Ser el presidente rancio y cruel, dice la canción. Ahora tú asocia una sonrisa de un asesino de masas, ¿eh? O que permite o que promueve esos asesinatos, ¿verdad? Suelo disparar a mí. Y sí, te salen varios nombres. A mí, por ejemplo, Donald Trump. Dos, te respondo otra vez. Donald Trump. Bueno, ese es el concierto que te recomendamos el día de hoy. Tenemos más conciertos que recomendarte a lo largo de la semana. Vamos con novedades. Roxana Rosa, novedades de nuestra banda de asociados, por favor. Cebo, en plena batalla. Madre mía, ¿pero qué está pasando en Mallorca? En sí misma domino una rabia que guardo con recelo. Bueno, está en plena batalla, pero de bandas. Los rockeros están metidos en esta batalla de bandas organizada por Radio Misiótica, es que no lo veo muy bien el cartel, Radio Misiótica creo que pone aquí, que han avanzado hasta la tercera fase y quieren seguir a la siguiente y hasta el final. ¿Quieres echarles un cable? ¿Quieres votarles? Pues en el artículo en el cual estará incluido el episodio 1034 Pequeño Ternasco, el podcast, en su versión podcast, ya sabes, a partir de las 9 de la noche hora Madrid, en la web de Salto Mata Radio Rock y en nuestras redes sociales. He vuelto a liar. Te vamos a dejar el enlace para que entres a ese enlace y te llevará a una página. Primero verás una G grande de Google, tocas ahí para que te identifique con tu cuenta Google, luego marcas Cebo y le das a enviar. Cuesta como unos 3 segundos de tiempo. Y le das un voto a los Cebo, esa banda asociada mallorquina, formada en 1989, que ahí persiste a lo largo de los años. Incluso han sacado temas nuevos en este 2025. Uno de ellos, este Solo Rock and Roll. Que empieza a sonar ya. Los Cebo, vamos a ver si ganan la batalla y la guerra de bandas ahí en las Baleares. Escuchando el sonido escuchando rock and roll. Sintonizo la radio y me siento bien. Suena un tema de ayer. Eso que quiero oír. Late mi corazón. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. No solo nos gusta informar de los conciertos que van a dar las bandas, nuestras bandas asociadas, sino también compartir las alegrías, otras veces son las penas, pero sobre todo nos gusta compartir las alegrías que les pueden llegar a producir, como es el siguiente caso. Roxana Osay. Electric Flame, exitazo en el Gruta 77. ¡Aupay! Si el traidor ronda por aquí. Un buen baño de multitudes se dieron los jarroqueros madrileños, liderados a la voz por Olivia. Gruta 77 vibró con los riffs y la actitud jarroquera de este quinteto, al que le damos nuestra más sincera enhorabuena y del cual nos alegramos muchísimo que quedasen tan contentas, tan contentos. Que las imágenes que nos han compartido de la sala hablan bien a las claras de que fue un concierto con muy buena afluencia de público y en el que todos disfrutaron, los de arriba y los de abajo del escenario. Y además nos alegramos especialmente porque llevaban mucho tiempo sin poder tocar en directo y, lo dicho, se dieron una buena alegría. Además estrenaba el baterista. Al despertar, yo contigo y parece que todo funcionó a la perfección. La máquina de Electric Flames está bien engrasada nuevamente y dispuestos a dar mucho mal sobre los escenarios y supongo que también a ofrecernos nuevos temas tan buenos como mínimo, como los últimos que grabaron. El penúltimo de ellos, este que suena ya. Lucky Break de los Electric Flames. I'm gonna make it. favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues no es a la única banda asociada que le ha ido de lujo últimamente a los Electric Flames, ¿eh? Tenemos otra que no es que le haya ido bien en concierto, sino con una iniciativa muy chula, poco habitual por parte de una banda, y que, como digo, les ha ido de cine. Roxa Rosa, ¿eh? Es de Pujame. Ya hay ganador de su sorteo. Era un minutín y la han hecho jefe. Y ahora le voy a putear. Solo habla de su... Pues sí, Eder Pulhammer, si recuerdas, porque aquí lo hemos nombrado bastante, y en Asalto Mata Radio Rock, los distintos programas también, con motivo del estreno del nuevo sencillo que ha publicado tras la publicación de su anterior trabajo, De Frente, pues bueno, hace para finales de septiembre, primero de octubre, publicaron Heavy Metal, su nuevo sencillo. Una canción cuya letra está construida con referencias o títulos, pero más bien referencias que títulos descaradamente, de canciones míticas del rock y del metal, tanto estatal como internacional. Ciego y sordo, si vi un paisaje, fue color gris. Pues bueno, aprovechando esta circunstancia, decidieron hacer un concurso y quien acertase de las 17 referencias de canciones de grandes éxitos, de hits, de clásicos del rock y del metal, quien aceptase 3 de esas referencias de las 17 que construyen la letra de esta canción, pues entraba en el sorteo de una guitarra eléctrica. Rosarsa, ¿cuánta gente crees que se apuntó al sorteo? Millones y millones. No, millones y millones no. No vamos a tirar tan por arriba. Miles. ¡Mil! ¡Miles no! ¡Mil! ¡Ojo, eh! ¡Mil personas se apuntaron al sorteo de la guitarra, eh! ¡Te llaman malamente! Y el amigo Diego Arnal, alma mater, guitarrista y compositor de Eder Pulhammer, contestó a todos uno por uno. ¡Qué buena persona! ¡Y qué currazo! Aparte de buena persona, ¡vaya currazo! ¡Muy trabajador! Este hombre, aparte de una banda, tiene su trabajo diario, ¿sabes? Y no es un trabajo poca cosa, que tiene un montón de responsabilidades. Pues bueno, no sé cómo lo hizo, pero sacó tiempo para contestar a todo el mundo. Cosa que además, cuando hicieron el sorteo mediante un directo a través de Instagram, reconocía y agradecía que había sido una iniciativa que le había superado las expectativas, pero por la cual había conocido a muchísima gente. Que el sorteo incluía a toda la gente que escribiese desde Hispanoamérica, ¿eh? Estaban dispuestos a mandar la guitarra al otro lado del charco si hacía falta. Pues bueno, ese concurso ya tiene persona ganadora. Es que no me acuerdo quién ganó. No recuerdo quién ganó, pero bueno, ganador, ganadora, hay. Y nosotros estamos contentísimos de que una iniciativa tan extraña, yo no había visto nunca sortear una guitarra estrenando una canción. Yo es la primera vez que lo veo. No digo que sea la primera, pero yo desde luego es la primera vez que lo veo. El caso es que les ha funcionado muy bien y nosotros que nos alegramos. Y la mejor manera de mostrar ese gozo en el alma es volver a escuchar ese nuevo sencillo de los valencianos, de los power metaleros, Eder Pulhammer. Esto es Heavy Metal. Rompiendo las... Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Viejas glorias. ¡Son mega muerte! Suena Typing Point. El primer adelanto al que será en breve el homónimo y 17º larga duración para la renovada formación thrash metal liderada por el incombustible Dave Mustaine. But tonight you will die. Smashed in your sleeve. Un tipo que al público que compartimos este idioma que estamos compartiendo ahora mismo tú y yo, tenemos que estarle siempre agradecidos porque va a los conciertos de los países de habla hispana y presenta las canciones y habla con el público en nuestro idioma. Ole, Dave Mustaine. Un señor del rock y del metal, sobre todo del thrash metal, que ya llevan esto desde 1981, cuando empezó con Metallica, y desde 1983, cuando lo echaron Lars y James, montó su propio proyecto, que además ha convertido en uno de los cuatro grandes del thrash internacional, de los cuatro bandas más grandes del thrash metal, el Big Four. From your eyes, crossing my heart, how I hope you will die. Push me, I push you back. Tipping point. Tipping point. Pues ahí está esa cuña promocional que nos hicieron los chicos de Al Otro Lado, que nos acompaña cada día para informarte del programa que estás escuchando si te acabas de incorporar a la sintonía. Ya sea la de Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, o a la de Norte Radio FM en directo en el 92.2 de Vitoria-Gasteiz, o a la de Rock Radio FM en directo en Iruña en el 88.3, o en Tudela en el 98.5. También si nos estás escuchando en diferido a través de cualquiera de las FMs y otras plataformas online, estatales e internacionales que pasan la señal desde tu programa, o si lo estás haciendo vía podcast, muchas, muchas gracias por estar ahí. Nos vamos con la bizarrada, es que hoy podríamos englobar ambos titulares en un título común, ¿eh? Sacando provecho al fallo ajeno. Mucho espabiladito y cuidado. Ninguna de las dos es en Españistán, el país de la picaresca por excelencia. Pues no. La empresa de la grúa que usaron para robar en el Louvre aprovecha las fotos para hacer publicidad. Oh, sí. Gracias por notarlo. De nada, morena. Bocker, pequeña compañía alemana que fabricó el montacargas con el que los ladrones, con la cara cubierta y ataviados con chalecos amarillos como si fuesen trabajadores, pasando inadvertidos para cometer el delito, está sacando pecho en redes sociales al compartir la instantánea del momento que están ahí subidos para meterse con la motosierra por la ventana del Louvre, junto a un mensaje en el que especifican las características de su pequeño elevador. La puedes alquilar para robar, para lo que quieras. Tú alquílala o cómpratela. Luego ya haces lo que te dé la gana. Robar, tirarla por un puente, lo que quieras. Cuando hay que hacer las cosas rápido, Bocker Agilo transporta tus tesoros de hasta 400 kilos a 42 metros por minuto de forma silenciosa gracias a su motor eléctrico de 230 voltios. Amiga y amiga. Eso se puede leer en alemán, eso sí, en el perfil de Instagram de esta pequeña fábrica de carretillas elevadoras. A ver, falta poner chiquitos, pero matones, ¿eh? Que hemos robado en el Louvre. ¡Cuidado! Este post provocó un debate en los comentarios y mientras unos aplaudían el ingenio y su humor, otros se preguntaban si esto les provocaría buena o mala publicidad. Lo cierto es que Bocker no tiene nada que ver con el robo, pero mientras muchas marcas ni siquiera quieren vincularse a villanos de películas para evitar dar mala imagen, esta empresa se ha puesto la banda, ¿eh?, con el lema de que hablen de ti aunque sea mal, ¿eh?, para así seguir ascendiendo en popularidad y como si fuesen una enredadera. Fíjate tú que yo pensaba que Creeper era como crujiente. Pues no, es una enredadera. Eso es la traducción de Creeper. El nombre de la banda que estás escuchando y que nos cantan este Blood Magic. Tema que saldrá junto a Sanguivore 2, Mistress of Death. Saldrá este fin de semana, este Halloween, y será el quinto álbum de estudio para esta formación horror punk londinense llamados, como te acabo de decir, Enredadera Creeper. And Robin wants to witness death, wants to feel him on her chest. Horror punk o horror metal o yo qué sé, porque aquí cambian de estilo de un disco a otro que da gusto. Esto a mí me suena a Sister of Mercy total. California Me cago en la puta agua, que no quiero agua, joder. Que quiero vino. Be water, my friend. Toma agua. Que no quiero agua, ni cojones. Toma para ti. Me trae agua, José. Sí, te dice a ti, las copas de vino que yo tengo, como son de ustedes. No, anda, deja esto. Toma. Que no quiero agua, ni cojones. ¿Por qué? Porque no venga a beber vino, no agua. ¡Viva el vino! ¿No te vas a emborrachar? Me emborracho mejor. Asaltocatarradio.com. Pues de listillos alemanes aprovechando robos en Francia a otros listillos, aquí sí que es uno de esos países que no te lo esperas nunca. Aprovecha el fallo de una empresa de reparto y come gratis más de 1000 veces en 2 años. A lo oso Yogi, con las destitas de los turistas. Un japonés, sí, sí, has oído bien. Un japonés del mismo Japón. De 38 años fue arrestado bajo sospecha de fraude después de aprovechar un fallo de una aplicación de entrega de comida a domicilio para recibir ilegalmente más de 1000 pedidos sin pagarlos. Durante más de 2 años, Takuya Higashimoto, un desempleado residente en Nagoya, se aprovechó de la política de cancelación de pedidos de una importante plataforma nipona de reparto para cometer este suculento fraude. Higashimoto solía usar tarjetas prepago para registrar una cuenta y cancelar su suscripción a los pocos días. Esto dificultó enormemente que la plataforma detectara y detuviera su estafa, lo que le ocasionó pérdidas superiores a algo más de 21.000 euros en comida. ¡Ojo, Y es que iba a decir yo, es que... Almuerzo, comida y cena durante 2 años, vamos. Bueno, fíjate. ¡Hostia! Y el ahorro de luz y gas, hombre, solo ha gastado en móvil. Ni trabajaría solo en... En datos ha gastado nada más. El estafador seleccionaba la entrega sin contacto y tras recibir el pedido afirmaba falsamente que nunca había llegado y así obtenía el reembolso. El departamento de policía de la prefectura de Aichi que le pillaron, señaló que el sospechoso admitió haber cometido este tipo de estafa muchas veces, incluso con otros servicios de entrega, tras haber tenido éxito la primera vez. Claro, le sale bien una, pues tira, anchas Castilla, en este caso Japón. De todos modos, lograr esto sin ser detectado no fue tarea fácil. Los investigadores descubrieron que el estafador usaba 124 cuentas en la aplicación de reparto. Tenía 124 niños distintos. ¿Y en domicilio? Pues con sus 125 domicilios. O sea, yo qué sé cómo lo hacía. No lo termina de explicar muy bien. Pero vamos, me parece también que esto se queda de cajón. Por supuesto que habría cuentas nuevas. No iba a dejar pillarse por cometer la estupidez de tener una sola cuenta e ir haciendo periódicamente la renovación. No iba a estar René Waldi todo el santo día. René Wald es el título de la canción que estás escuchando. Que podíamos haber incluido tranquilamente en la sección de Viejas Glorias, también te lo digo. Porque esto es lo primero que publican las leyendas del thrash metal suizo Coroner en 32 años. Esto viene incluido en Dissonance Theory, su sexto álbum de estudio, y fue el tema adelanto al mismo. Coroner, están de vuelta. Stupefied, reeling, there is no escape. alocamiento set. El relleno. Pues nos vamos a despedir como manda San Pere de Galanda con esta baladita titulada Feather Moves, que acaban de lanzar como nuevo sencillo extraído de State of Deception los progresivos noruegos Conception. Ese State of Deception es su último álbum hasta la fecha, publicado ya en 2023. Pero como te digo, esta baladita la acaban de lanzar como nuevo sencillo y con ella nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tóquese a gusto, tóquese contentas y recuerda que tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, agradeciendo enormemente la escucha, también se tiene que despedir. No me voy a quedar aquí hasta mañana, todo seguido. Así que te recuerdo que si estás medio dormido, en el metro, en el tren, montado en un montacargas de estos que roban museos, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa terrascación, a la cascala y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, si os quiere, agures, moramures. Depend on